Algunas son de libro, otras son un poco precarias, porque son sacadas por los seminaristas que no suelen ser expertos, porque yo hice un viaje con los seminaristas de Paraná, varios viajes allí, iba sacando fotos, etcétera, así que esto está armado sobre la base. Pero es lamentable que la película esta, La Misión, no haya trabajado sobre las ruinas existentes, que son magníficas, y se han ido a hacerlo en Colombia, digamos, con indios que no son guaraníes. Eso es una lástima, además, ¿no? De que no se haya aprovechado lo que había aquí, tantas cosas que había en Paraguay particularmente. Bien, vamos entonces ahora a ver un poquito ya las diapositivas. A ver el coso. Hay que apagar la luz, ¿eh? Perdón. Esto sería entonces eso que dije la bandera, que así más o menos era el uniforme que tenía, casi una casaca militar, sombrero, típico así, con los arcabuces, así se presentaban, así venían, y era el gran enemigo, ¿no? Era como los moros en España, como dije, así era. Muy bien, a ver si un poquito de foco, así es posible. Bueno, entonces este mapa, de un libro, acá al revés, barco. Entonces señala todo lo que. Aquí está el Atlántico, ahí está el diario. Entonces señala todo el perímetro donde estaban los 30 pueblos. Estos eran cada pueblo, que están aquí más o menos todos juntos, bastante relativamente juntos, a 400 kilómetros total entre una punta y otra. Tenía cada pueblo, lo veremos la próxima vez mejor, sus estancias. Había una estancia para mantener el pueblo. Estancia de la Perú, la estancia de tal, la estancia de cual. O sea, todos tenían sus estancias, hay 10.000 cabezas de hacienda, animales, muchas, ¿no? En esa época no valía nada la carne. Y así tenían eso, y los reales yerbatales también, que están señalados aquí, que lo implantaron, como veremos la próxima vez, los padres, la yerba no se conoce. Se conocía en el Brasil, pero no acá, y le implantaron en las tierras. Toda la yerba que hay en Misiones se implantaba por los padres, que costó años poder trasplantar, porque no agarraba, no sentía. Siguiente. Aquí tenemos entonces una. ¿El foco? Sí. Tenemos uno de. El pueblo de San Ignacio Minita, conocido por las fotos, las propagandas turísticas que hace Manrique también. El pueblo en general se constituía en torno a una gran plaza central, una gran plaza no de 100 por 100 metros, sino de 150 por 120 más o menos, una gran plaza central. ¿En dónde estaba? En el frente de la iglesia altísima esta, ¿no? De San Ignacio. Luego, aquí, el colegio. De ese lado, el cementerio, casa para el enfermo. Y en torno aquí a la plaza, acá, aquí y allí, las casas de los indios, que eran formadas por pabellones que veremos luego completos en Paraguay, porque esto es Argentina, ¿no? San Ignacio Miní, que está muy destruido por las guerras. Se veía entonces los pabellones que se iban poniendo así, ¿no? Uno y otro, otro atrás, atrás, atrás, por ejemplo, y así, venían 100 indios más, se hacían varias casas atrás, pero todo en estas tres partes, ¿no? La iglesia siempre al fondo, lo más alto, el edificio más alto era la iglesia, para que Dios tuviera la primacía aún en la vista de los indios. Esta era la entrada a la avenida central, por donde entraba el gobernador, el obispo, cuando venía de visita, entraba por acá, se hacían las grandes fiestas, los grandes actos en la plaza, los grandes desfiles en la plaza. Aquí solía vivir el cacique, el alcalde, ¿no?, en esta parte, y aquí donde en Chapecó nació San Martín, que era la casa del alcalde, porque el padre de San Martín fue nombrado gobernador de los pueblos de indios, de la compañía, 7 u 8 años después de la expulsión de la compañía, así que empalma históricamente bastante con San Martín, el padre de San Martín. San Martín chiquito nació ahí, en la casa de los indios, que era la más cercana, la más importante de los caciques, que estaba frente, cerca de la iglesia de Chapecó, que hoy está destruida, ¿no? La que hay ahora, ¿no? Siguiente. No. Esto es en Paraguay, es un poco mejor conservado, porque todo esto hay que sacarlo fuera. Aquí tendríamos, la vamos a ver después cuando vamos a las iglesias, mucho mejor. Este sería como Magullo, que era casi la torre de la iglesia, una iglesia magnífica de 120 metros de largo, que está acá atrás escondida de los árboles. Y esto era el colegio, que se conserva bastante bien, ahora el museo, el colegio. Aquí hay que imaginar la plaza, todo esto es la plaza, todo esto hay que sacarlo, está todo mal cuidado ahí en Paraguay. No le dan tanto valor. Las casas de los indios vive la gente ahora, vende son negocios, comercios, en pleno uso las casas de los indios. No hay ninguna en Argentina tan conservada como es. Aquí se conserva bien la iglesia, que la han tomado ahora un grupo alemán para restaurarla bien, y el colegio, que tenía su patio, que está ahí, ¿no? Y esta es la plaza central, todo esto verde acá, de 100 pies. Y las casas de los indios tenían entonces, como digo, acá, aquí y aquí. Aquí tenemos la iglesia un poco acostada, ¿no? Al medio. Siguiente. Aquí tenemos entonces vista aérea, como dice ahí, de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Chapecó. O sea, el pueblo... ¿No se puede dar más foco? No. ¿Es el máximo? No, está bien, está bien. Ahora está mejor. Bueno, esto sería un esquema hecho por un arquitecto argentino, del pueblo de Chapecó como sería, ¿no? Pero un pueblo típico, digamos, no eran todos matemáticamente iguales, pero parecido. Como dije entonces, gran plaza central. Aquí se ve la gente haciendo un desfile, los indios, ¿no? Aquí en el medio salió una cruz, la gran iglesia acá, el colegio, la casa de los padres, el colegio, el cementerio, alguna casa para los enfermos o los que estaban de paso, las viudas que quedaban aquí, también en Uruguay. Y para acá se extiende el pueblo, o sea, detrás de la iglesia nunca es poblado, ¿no? Entonces, en torno a la casa se hacen estas tres cosas, ¿ves? Esto es un bloque de casas, cada uno es de 6 familias, más o menos, dividido por talipé, por madera, piedra, todo piedra. Hay 6 familias, más o menos, acá otras 6 familias. Se sigue viendo gente, se hace otra aquí. Sigue viendo gente, siguen haciendo aquí. Y lo mismo acá. Y acá. ¿No? Entonces, para este lado no había problema de seguir siempre construyendo. Y para allá y para allá. A ver, si era demasiado, hacia otro pueblo. Esta, como digo, la entrada principal, por la cual venía el gobernador, por la cual venía el obispo. Y se hacían aquí las grandes paradas en todo sentido. El colegio tenía 500 chicos, más o menos. 800 chicos. Aquí funcionaba en general. Más o menos este es el esquema de la construcción. Siguiente. Todavía San Ignacio, otra vez nuestro San Ignacio Mini, un poco más de cerca, la plaza, los restos de la plaza y la gran iglesia, que tenía 3 naves, 1, 2 y 3. Y que está comunicada a la iglesia, tenía como 3 puertas por delante, esta es la principal, una que comunicaba con el colegio, otra que comunicaba con el cementerio. Está acá, el cementerio. Aquí ya en la zona más de donde se salía a trabajar, aquí se conservaba, en esta parte, parece que eran los almacenes, donde se almacenaba las cosas que se traían de las cosechas, y se ponían bajo llave, porque como dije, los indios si no se comían todo, entonces había que salvar. Entonces, pero, porque ahora se dice que los jesuitas habían instalado el comunismo, digamos ahí, ¿no es cierto? Pero no es así. sí había, como explicaremos la próxima vez, una propiedad que era común y otra que era privada. Para irnos iniciando la propiedad privada, no todo privado porque no podía durar, lo hubieran consumido. Entonces se cuidaba. Había un trabajo común que era para cuidar las viudas, para cuidar todo lo que podía ser seguro social ahora, y el trabajo después privado. Pero aún el trabajo privado, ellos hacían la cosecha del maíz y le ponían el nombre del indio. Una bolsa y el nombre y se lo metían en el almacén bajo el carro. El indio iba necesitando y iba pidiendo, pero para no dejarlo a manos de ellos, ¿no? Sí. Esto es una foto bastante se ve, creo que más bien es para expresar la incuria que está un poco la reducción de toda esta zona, ¿no? Arqueológica, digamos así, o histórica. Ahí hay una especie de medio de una vegetación tan curiante, tan vigorosa, que crecen los troncos en medio de las piedras. En este caso hay una especie de tronco casi con una figura de Cristo, ¿no? De cruce delante, que es un tronco metido, no dejado por lo pintoresco, ahí es el linaje menino, este es nuestro linaje de Misiones. Aquí, en el... esto sería un bloque, un resto de bloque de casa de indio en Paraguay. Así eran aquellos bloques entonces. Era con un corredor central, aquí lo vamos a ver, para que de bloque a bloque cruzaba el indio y otro bloque, si no había, no se mojasen, estaba todo, pasaban bajo galerías todo. Adentro está la casa, cada uno una familia, y así lo fueron acostumbrando a la familia monogámica, no mezclarse todo como los balcones. Entonces así se van acostumbrando, haciendo de la casa el indio, y después su mujer, sus hijos, cada uno tenía su casa, su casita, que era una parte de esto. Cada uno tenía ventana, puerta, cada familia. Era precario, ¿no? Pero vivía mejor que los españoles de Asunción, ¿eh? Las casas eran más fuertes que las de los españoles de Asunción del momento, ¿sí? De Buenos Aires. Ahí también vemos otro resto de casa, ahora ya un poco arruinado porque le han agregado cosas, entonces los modelos actuales, el techo era así, el techo era... hay techos que me dijeron que casi están intocados, desde entonces, esto sería nuevo. Esto sería entonces un estilo de casa de indio, ¿no? Puerta-ventana, era, cada uno era, correspondía a un habitáculo del indio. ¿Sí? Primero ellos te echaron con paja, luego con tejas y finalmente hacían todo de piedra. Aquí tenemos un pueblito llamado San Cosme y Damián en Paraguay, cerca de Apipupé, de los Altos. Ahí queda todavía, ya ve cómo se ha ido perdiendo, está la gran plaza central, la iglesia ha desaparecido, estaría acá. Estaba la iglesia moderna ahí. Este es un bloque de casas, es un bloque de casas, estas casas son nuevas, pero este es el antiguo bloque ya arruinado. Aquí está la galería por la cual los indios podían pasar, como digo, sin mojarse cuando llovía, y entre calle y calle piedras para no mojarse, grandes piedras. En Trinidad, en Paraguay, era un pueblo importantísimo, una catedral maravillosa, la están restaurando los alemanes ahora, y quedan restos de las casas de los indios y de las arcadas, los corredores, esto sería el que acompaña el pabellón, pero más elegante, con arcadas ahora, ya era los últimos momentos. Esto es una especie de fuerte para defenderse de los que estaban. Aquí está todo destruido, ¿ves? Como se ha caído los travesaños, es un bloque de casas, los bloques de casas de indios. Aquí está la catedral, y esto está sacado, subido de encima de la iglesia, de los restos de la iglesia, que era una iglesia de 5 naves, inmensa, magnífica, era mejor que la Catedral de Buenos Aires, que la Catedral de Córdoba. Esta es de la más famosa. Ahora está restaurada, vamos a ver todo el detalle magnífico de Los Ángeles, todo lo poco que queda en medio, es una cosa espectacular, sí, ya tiene medio el campo, no hay nada. Este sería un corredor, entonces, como digo, por donde caminaba la gente. Este es aquí está la casa de los pabellones de los indios, aquí cae el techo que se ha perdido, que apoya sobre las columnas, y este sería lo que, por lo cual uno va para no mojarse cuando llueve caminando. Las indias se ponían aquí cuando hacía mucho calor a tejer, a hilar, se sentaban con las sillas afuera, dando la plaza a la central. Este es el Ignacio Mini, también no está en nuestro San Ignacio, ¿sí? Que como ven está muy deteriorado. Aquí este es un dibujo de Matisse, que es ese autor que ha Leoni Matisse, que creo que este dibujo está ¿cómo se llama? El subterráneo de Buenos Aires, no sé cuál es. Ahí, en la terminal de una de las redes de los subterráneos está decorado por matiz con temas de las reducciones cuadrísticas. Uno creo que es este. Aquí sería la una galería de las casas de los indios por frente a la plaza. Lo que les dije recién, así en la galería, todo trabajado, los techos, la iglesia ahí en el fondo, el colegio, la plaza, la cruz en el medio, y esto todo embaldosado, digo, con piedra, todas talladas, bien trabajadas, una por una. Lo mismo que vamos a ver, las puertas de los indios están todas trabajadas, las ventanas, no son así nomás unas maderas puestas ahí, sino los hacían justamente ejercitar el arte, hacer signo, Ave María, la AM, y otro, Jesús, JHS, sí. En cambio ella está en Paraguay, perfectamente conservada, la galería antigua, donde se ve la plaza central, en cambio ya muy perdida, ¿no? Y se ve las puertas y las ventanitas que cada indio tenía, perfectamente conservado todavía las tejas con las cuales los padres hacían eso, hicieron eso ya desde el siglo XVII, entonces está conservado. Siguiente. Esto es San Ignacio Guazú, donde estuvo. Esta es parte de los restos de Trinidad que le mostré antes. Ves un bloque de casas, ¿no? En donde se ve rodeado todo por este pasillo, por este corredor, que antes caía aquí el techo, el corredor, y las arcadas, o sea, este era más elegante, se ve que ya fue una de las últimas reducciones, donde cada vez se hacían las cosas con más perfección, todas las piedras talladas, perfectamente trabajadas, cortadas, las traían unas canteras lejanas, las piedras, arrastradas por caballos, cosas, y las llevaban ahí, las tallaban bien, y luego las iban poniendo y haciendo todas las casas, los bloques esos, siguen. Hasta donde está colorado es donde lo antiguo, ¿ven? Esto tal cual, entonces con techo de dos aguas, de la cual una cae hasta el fondo y la otra cae menos, apoyando en las columnas. Eso es nuevo, pero han hecho los actuales habitantes. Entonces, ventanita y puerta. Eso quiere decir que esto es una casa, una familia, otra familia, separado completamente por piedra. El mismo Leonie Matisse que le dije, ese dibujo creo que también está, ha reproducido aquí un casamiento en el frente a la iglesia. Imita un poco San Ignacio, nuestra San Ignacio, si estuviera bien completa, bien hecha, ¿no? Bien determinada, está muy ruida. Se cuidaba mucho a los hijos, como dije antes, los indios vivían en galpones, todo mezclado, y esa fue. Y así se lo familiarizó, dándoles una habitación a cada familia, se lo familiarizó con la familia monogámica, digamos así. Este casamiento fue una reconstrucción de Matisse, ahí se ven los indios, tira poncho, así vestían las mujeres, los padres le enseñaron a vestir así a las mujeres, y a los hombres usaban estos ponchos, hechos por ellos, por supuesto. Las iglesias eran, como digo, majestuosas, todas estas piedras talladas, todo esto, adornos, aquí signos escritos, representando la flora, la fauna, que alabara a Dios, los indios le enseñaban a eso, y los pumas, todo eso aparecía en las iglesias. Siguiente. San Cosme y Damián, aquí tendríamos este pabellón, y aquí se ve el otro pabellón, la plaza central, que se ve los restos de las columnas del otro pabellón. Así tenemos, imagina, este era un bloque, seis familias. De hecho, así cada uno se ve puerta, ventana, quiere decir que cada uno de esos era, parece chico, pero para ellos era una cosa, palacio, sí. Los pueblos. Siguiente. Aquí para ver un poco el cruce, digamos, de las dos casas, el de este lado y el de la otra, y la plaza aquí, la iglesia al fondo, creo que queda clara la disposición, y esto es un bloque casi perfectamente conservado, el que tenemos enfrente al menos, y este también, de lo que era esos grandes, estas zonas, esos grandes bloques. Entonces el corredor que daba la entrada principal de San Ignacio Minim, que por ahí aquí, llegaba a la plaza, la iglesia está acá al fondo. Siguiente. vendió, el dueño de esa casa, es de la época, es de 1700. Es decir, él hacía su propia casa, o por lo menos la llevaba a los talleres, porque había talleres de los rosarieros, de los que hacían puertas, de los que hacían órganos, de los que hacían violines, de los que hacían retablos, imágenes, cada uno tenía su especialidad. De chiquito, vamos a ver, le formaban en eso cada uno. Y entonces, seguramente esta puerta fue hecha en los talleres de esa reducción. Así que le cuidaba que también los detalles tuvieran, incluso un blasón, ¿sí? Con una especie de texto que dice AM, Ave María, AM. Es un adorno que también un niño particular en su propia puerta. Tiempo, el hierro no tenía de encontrarlo, porque eso no había. Intentaron hacer explotación de hierro, pero no se puede, por lo menos para mí. Ahí tenemos una ventana, la que no se puede ver, pero arriba se veía el texto que dice Ave María, Ave María. Ventana bien trabajada, se cuidaba mucho eso también, para que el indio se habituase no a simplemente a sobrevivir, sino a ir creando cultura, digamos. Ahí juega con el, entonces la Virgen, la corona, Virgen coronada, la reina, ¿no? Ave María están todas las letras, la M, la A, la R, la I, la A, todas las letras Ave María, un adorno hecho en piedra por los indios en un costado de la iglesia, en las paredes frontales de la iglesia. Cierto. Un detalle en el interior, también incluso en los interiores podían ellos tener sus propios adornos. Aquí abajo del techo de la casa se ha puesto otra vez siempre el Ave María o el IHS, que quiere decir Jesús Hominum Salvator en latín, Jesús Salvador de los Hombres, IHS. AM es Ave María. Una vez que estaban las reducciones ahí en San Ignacio, Mini estaba explicando un guía absolutamente inepto que decía que eso quiere decir arriba los masones. Bueno, y finalmente terminamos con la comunidad religiosa que hemos hablado. Esta es la casa de los padres, en San Ignacio Mini. La casa de los padres. O sea, junto a la iglesia, si mirábamos la iglesia de frente, a la izquierda solía estar la casa de la comunidad. Allí vivían, como dije, estos dos padres siguientes, y con su pequeño claustro. Este es el claustro de San Ignacio Iguazú, que lo han convertido en el museo, ¿no? Todo un museo preciosísimo de Paraguay. Aquí donde estuvo el Beato Roque González de Santa Cruz, el mártir, él fundó este pueblo y habrá estado bajo este techo, ¿eh? O sea, esto está conservado como en ese momento. Y, como digo, ahí vivían los padres y ahora es museo esa parte, está bien conservado. Hace poco la iglesia de San Ignacio Iguazú se cayó. A ver cómo era la cosa. Hacían fuego la policía para tomar mate y hacer un asado. Quemaban las maderas, imágenes de los ángeles, todo, pero de ignorantes. Todavía están las fotos lindísimas en la iglesia, pero ya no existe más. ¿Qué dice? Es a mano de los caciques. O sea, como le dije, los acostumbraban los padres a esta reproducción de matiz. Todos los días pasaban los caciques, que eran los jefes de pequeños grupos dentro de las casonas esas, de barrios, digamos así, para como mostrar su obediencia a los padres, con un besamano, ¿sí? Este es el comedor de la casa de los padres. Miren, todas estas cosas son trabajadas, perfectamente talladas. Es perfecta la unión, no hay argamasa. Esta es la masa moderna, no hay argamasa. Las piedras ponen una sobre otra y no se sabe todavía cómo se mantiene con tanta precisión esa actitud, ¿no? Y después los trabajos magníficos en la piedra, todo el labrado, ¿no? Todo era lo que sería esto en plena actividad, con la música, con el arte, con todo lo que sería, ¿no? Si aún ahora es pura ruina, los ángulos son perfectos, todos estos adornos, no hay una cosa. Este es todo el colegio, la comunidad de los padres, y atrás el huerto. Decíamos que acá está la iglesia a la derecha, no hay casas. ¿Qué dice ahí? Un comedor de la comunidad. Fíjate. Esa es también el comedor y la puerta de entrada para que sea. Ah, sí, esta es la puerta de entrada, pero del otro lado el comedor, la parte desde adentro, digamos, no hacia el pueblo. Trabajo finísimo, todo perfectamente trabajado, los pies, todo lo, como si fuera de piedra, no es fácil trabajar, todo como las plantas, la situación. Esto es la, según dice ahí, no sé, la cocina y el fogón donde se el fogón de la cocina, ¿no? Y abajo hay una escalera y una especie de túnel donde se guardaba el vino y las cosas para que estuvieran frescas, la, las bebidas para que tuvieran las cosas que se tomaban para beber, vino y la misa, hay una especie de lugar para reservar eso. Eso es Ignacio Mení también. Estas son escenas de la vida, bueno, de un libro, ¿no? Del padre Roque González, el que le dije, el Beato. Aquí entonces comienza la reducción de la Concepción en 1615, según reconstrucción de Mastroianni. El padre Roque, el padre otro Agustín, etc., asiste a los afectados de Concepción. Y así, este padre explora las llanuras del río Uruguay en 1623. Aquí también explora el Uruguay. O sea, se ve que se metía en los buenos, iba recorriendo, y yo te digo que sigue. Y el padre Roque González, como digo, fue fundando hacia el de allí, y este es un dibujo de la época de su martirio que salió en un libro de holandés, en donde en el momento que el padre estaba edificando recién los primeros pasos en una capellita muy precaria, están los pobres tres juntos. El padre, según dicen los relatos de los testigos, se había agachado para tomar la campana que le iban a alzar con las correas hasta arriba, y ahí aprovechó este para matarlo con el golpe de la lanza. Y luego estaba rezando el oficio también, no estaban todos tan juntos. Y lo arrastraron con caballos, muerto ya. Y después entonces el padre perdió, como digo, la Virgen, esa que llevaba a la conquistadora, se la rompieron en pedazos, y entonces los indios buenos, amigos de los padres, luego vinieron a hacer justicia, y pegaron todos los trozos de la Virgen y lo pusieron en su bandera, la Virgen la Conquistadora. No se sabe, no ha quedado. Es muy parecida a las Inmaculadas antiguas, a las Asunciones españolas. Tipo murió, sería. Él le llevaba siempre como. Y ahí murió el padre, en un lugar que parece que es ahí, siguiente. Nosotros fuimos con los seminaristas, nos había cumplido 350 años al lugar. Ven ahí, le dije el corazón como atravesado por la flecha. Esta sería una imagen del Beato Roque González, de Santa Cruz, familia noble, ¿eh? Le han puesto todos los signos, la cruz del evangelizador, la flecha y el golpe también en la cabeza, lo presentan así. Esta sería una capillita que se ha hecho ahora en el lugar del martirio, pero es nueva. En el lugar casi seguro que sería el martirio, que sería aquí, que han puesto la cruz, aquí murieron, que está en Brasil actual, Caro se llama, camino hacia el Atlántico, el pueblo más extremo. De hecho, nunca se llegó a fundar, porque los padres murieron y no, esta fundación no prosperó. Pero revisando, la gente del lugar decía, aquí parece que murieron, revisaron, y creen haberlo encontrado el lugar preciso, donde está su corazón, como digo, enseguida se lo llevó, este es el lugar entonces donde se ha puesto Locus Martiri, ¿no? Lugar de martirio de los beatos Roque González y Alonso Rodríguez. El otro murió en otro pueblito, o sea, Juan de Castillo se llamaba, los tres beatos mártires. Pero el que es de nuestra tierra es este, González está con ese porque los brasileños lo escriben así, Rodríguez con ese. Pero son españoles, entonces ahí habrían sido enterrados, ahí habría sido el lugar del martirio, enterrados no, porque el cadáver lo llevaron a una gran iglesia que lo había fundado en Concepción, y ahí no se sabe si está ahí, bueno, ahí no celebré la misa, ahí encima han puesto las imágenes de los tres, muy fea, moderna, digamos, ¿no? Pero de los tres beatos, y esta Virgen que quiere representar, sin saber cómo era, pero no la conocemos, la famosa conquistadora, esa Virgen que llevaba en sus campañas apostólicas. Y este sería el lugar de la iglesia de Concepción, donde dicen descansarían los restos del Beato, pero no se ha buscado bajo tierra, que era la iglesia de Concepción, que era destruida, y que tenía grandes naves magníficas que la hizo él. Otra vez el corazón de él atravesado, es una imagen hecha por los indios, pero muy retocada, y ya no se puede reconocer toda la belleza original, como vemos en otras que están perfectamente bien, esta no está restaurada, digamos así. Bueno, y se terminó por hoy. La próxima vez veremos la parte cultural del trabajo, y la última la parte religiosa, que es la más importante. Thank you. sí, es un arte del mundo entero. Gracias, chicos. Que está agregando posibilidades de vocabulario en cada uno de los elementos. El mío es correntoso, el mío es correntoso. Si me permite agregar una pequeña cosita aquí que sucede en mi experiencia. Yo, como principio, cuando empieza a redactar, les prohíbo, así, vamos a hablar un poquito de la realidad. Yeah.